Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo una historia increíble, donde se da muestra de que existe un mundo distinto al materialista, consumista, frívolo e intrascendente. Una historia de música y basura, o mejor aún, de música que surge de la basura, de sueños que nacen de un vertedero de basura entre notas musicales. Te comparto. Los bañados norte y sur de Asunción se encuentran en la orilla del río Paraguay, en Paraguay. Estos asentamientos están ubicados en las zonas inundables de la ciudad. En el bañado sur está uno de los grandes vertederos de Asunción, mejor conocido como Cateura. En este lugar, sus habitantes viven del empleo informal o de la reventa de algunos objetos que hallan en la basura. El bañado norte y el bañado sur no tienen reconocimiento de municipalidad, es decir, sus recursos y servicios básicos no están garantizados por el Estado. No hay asfalto en las calles, ni suficiente alumbrado público o agua corriente. Sus casas son de cartón y madera. Los niños no tienen posibilidad de ir a la escuela y por ello se convierten en presa fácil de consumo de drogas, violencia, así como maltratos. Entonces, Fabio Chávez, técnico ambiental y músico, quien trabajó unos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una genial idea: organizar una orquesta de instrumentos reciclados, es decir, instrumentos musicales realizados a partir de los desechos de la basura. Niños y jóvenes de la comunidad de Cateura utilizan estos instrumentos musicales para ofrecer conciertos de música clásica y latinoamericana. Beethoven y Mozart resuenan en violines, violas, chelos, contrabajos, guitarras, flautas y hasta saxofones e instrumentos de percusión construidos con desechos de basura. Imagina una flauta hecha con un tubo de agua, candados y pedazos de cubiertos. Un contrabajo de una lata de productos químicos. Un saxofón de mangos de cuchara y botones. Un chelo de latas de pintura. El mundo nos envía su basura y nosotros le devolvemos música, dice Fabio Chávez. Fabio Chávez, director de la orquesta, decidió impulsar un programa de educación musical para los niños de Cateura, pero entonces se enfrentó al grave problema de no hallar suficientes instrumentos musicales. Hoy, la Orquesta de Reciclados de Cateura ha participado ya en el Foro de Emprendedores Sociales en la Nueva Economía, realizado en la Cumbre de Desarrollo Sustentable Río 20, en Río de Janeiro. Los protagonistas de esta historia que hoy te comparto son jóvenes talentosos que aman la música, jóvenes plenos de ilusiones y alegría que vibran con la música. El primer instrumento reciclado fue un violín construido sobre una olla de aluminio que conformó la caja y un cucharón que la hizo de brazo. Este instrumento fue presentado en Alemania en una gira de la Orquesta Internacional de Sonidos de la Tierra y hoy forma parte de un museo en ese país. Dice National Geographic, ver a estos chicos que se dedican a tocar a Bach y a Mozart en medio de la basura con sus instrumentos de reciclados es bueno para el corazón. El ingenio humano inspira confianza en el poder curativo de la música. Precisamente Graham Townsley, director de varios documentales para National Geographic, apunta que en 2014 se llevará a cabo el estreno del documental Landfill Harmonic, que retrata la vida de la orquesta de instrumentos reciclados creado en Cateura. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.